Muy bien, con visitas aquí en la radio y estamos muy contentos que se hayan acercado hasta acá. Javier Muñoz, hermano de Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto tenerte por acá. Gracias, Iván. Karina Chueri, abogada de la querella en este caso de la familia. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo gusto está? También tenerla por acá. Gracias. No había venido acá a la radio. No había venido. Javier sí lo tenemos sí, por acá. Sí, ya había venido acá. En no acá en el estudio, pero sí estuve en la radio. Bueno, le contamos a la doctora, desde la verdad de algún especial interés en este tema, como estamos interesados en todas las causas donde hay impunidad, somos una radio comunitaria, derechos humanos para nosotros, sí, una cuestión central, y no se negocia con nadie, como no negociamos principios, así que bueno, desde ese lugar es que estamos haciendo esto, ¿no? Y nos interesa muy especial en este caso. A ver, para arrancar por algún lado, ¿no? Lo último que sabemos es el pronunciamiento de un grupo de expertos multidisciplinario, aquí hay gente con largo rango académico, sí, que produjo un informe en estos últimos días, y el informe, para ponerle algún título, dice, bueno, a Lucas, el caso de Lucas Muñoz es un caso de secuestro extorsivo. Digo, por hacerlo un resumen. ¿Está bien resumido así, doctora? Sí, lo que nos dice este informe es que tiene las características de un secuestro extorsivo. Ellos hablan de todo un tiempo previo de preparación, luego de toda una operatoria donde a Lucas lo secuestra o lo levanta alguien de su entorno. Cuando hablo de entorno, no hablo de entorno cercano, sino de alguien que Lucas conocía. Yo le agrego de que Lucas fue elegido por algo, por un perfil que siempre digo que Lucas era vulnerable en el sentido de que no tenía arraigo en Bariloche, que era un policía joven, recién recibido. Un policía atípico también. Atípico, ¿no? También. Un policía que no tenía lazos fuertes en Bariloche, y yo creo que pensaron en algún momento que Lucas, nadie iba a reclamar por Lucas. La familia de Lucas vive en la línea sur, y pensaron que nunca nadie iba a reclamar. De hecho, hubo un tiempo largo donde la causa, si bien estaba en movimiento y demás, no se hacía lo que realmente la familia quería, que era el apartamiento de la fuerza policial de la investigación, ¿no? Cuando nosotros asumimos como querellantes, fue lo primero que volvimos a solicitar, y más allá de tener una sospecha, como lo sigo teniendo, que esto sin participación policial hubiera sido imposible llevar adelante, también el pedido de apartamiento era por respeto y cuidado a la buena policía, que entiendo que es más del 90% de la buena policía. Nos dicen esto, nos dicen que, como vos decís, secuestro extorsivo. A mí, nosotros le preguntamos a nuestros clientes, a la familia, y cuando hablo de familia también me refiero a las dos mamás de los nenes que dejó Lucas, si en algún momento tuvieron algún tipo de comunicación o de pedido de algo, o intercambiando algo, o pidieron algo. Jamás. Jamás se comunicó ni un tercero ni Lucas con la familia después del 14 de julio, ¿no? Entonces, la figura del secuestro extorsivo le falta un condimento importante, me parece, ¿no? A nosotros no se nos abre uno de interrogantes, que es decir, ¿qué negociaban y con quién? Claro, ¿no? Claro, porque siempre un secuestro extorsivo es, bueno, te pido plata, o te pido, te callás, o haces algo, sí, o sea, alguna contrapartida, digo, sí, ¿no? Sí, sí. Lo que surge del informe, que es muy claro, te reitero, es la planificación. Es, bueno, el hecho en sí, que fue la captura de Lucas, estos 26 días que lo tuvieron cuidado y privado de su libertad, y luego lamentablemente el desenlace de encontrarlo sin vida en un lugar que quedó comprobado que no es la escena principal del hecho. La extorsión no habrá sido, cállense, nadie actúe, por favor no se metan, miren que les puede pasar lo de Lucas, por lo menos que en ese tiempo lo tenían secuestrado. Somos capaces de hacer esto, claro. Un mensaje, hacemos lo que queremos. Un mensaje al gobierno, a la policía, a todo el mundo, a la justicia, ¿no? La verdad, y esto también me hago responsable a título personal, yo siempre dije que para mí el mensaje es para el Ejecutivo Provincial. No es casual que apareciera el cuerpo de Lucas estando el gobernador y el ministro de Justicia en nuestra localidad. Sin querer unirlo, porque nunca quise, y no tiene nada que ver vinculación con el caso de Micaela, pero el caso de Micaela Bravo, que es una de las chicas que aparece asesinada en Bariloche, también aparece un día que está el ministro de Seguridad en Bariloche. Son mensajes. Sí, desde los simbólicos muy importantes. Y además, no es, tampoco es casual de que el cuerpo de Lucas aparezca a escasos metros del cuerpo, del lugar donde apareció Micaela. Lucas, como siempre digo, también Lucas desaparece yendo a tomar servicio. No es un dato menor que Lucas haya comunicado con su compañero a quien debía recibirle la guardia para avisarle que estaba 10 minutos demorado y después nunca más se supo nada de Lucas. Lucas aparece con su arma reglamentaria y aparece 26 días después, 28 días después, exactamente igual que como desapareció. Uh-huh. Exactamente igual. ¿Lo mataron ahí? No. Javier, para volver, ¿no?, al tema con que iniciamos la charla, ¿qué opinión tenés de este resultado, de esta investigación que de alguna manera hizo este grupo de expertos? Recordemos que no son de Bariloche, ¿no? Son pertenecen a la policía de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Cuando por ahí tuve pude ver el tema del informe después de haber tenido la charla con estos especialistas, enfocaron en sí la charla a cuestiones familiares, cuestiones de cómo veíamos nosotros a Lucas. En base a eso, bueno, después cuando vi el informe, no me significó por ahí mucho por el hecho de que era lo que ya sabíamos de Lucas. ¿Sí? Más allá de que podía aportar algo a la parte investigativa, personalmente a mí ese informe era lo que pensábamos de Lucas, cómo lo veíamos. Más allá de que después sí digan de que es un secuestro o no. O sea, secuestro fue, durante 20 y pico días fue secuestro, ¿no? El tema de que sea extorsivo, claro, el hecho de que de cómo se da, el hecho de no tener nada concreto, sí, queda esa interrogante, ¿no?, de si puede haber sido o no extorsivo, porque, como te decía Cari, a nosotros en ningún momento se comunicaron con la familia, ni para pedir, ni para que nos callemos, ni para que no hagamos algo. Por eso, nada, va a estar seguramente en el tiempo de la investigación que surja o no, si será concreto o no, si es fue o no extorsivo. Para nosotros, cada noticia o cada informe que sale, que echa por tierra por ahí la investigación que se está llevando, es doloroso para la familia, porque cada día que pasa es un día más que se pierde. Un día más que solamente nos queda el recuerdo y un día más de interrogantes de saber qué es lo que pasó. Y el hecho de que no haya hasta ahora, ¿sí?, ya 16 de diciembre, después casi de 4 meses de haber desaparecido y haber aparecido muerto, que no tengamos nada, es más doloroso de cuando todavía estaba desaparecido. Tenemos procesados, ¿no? No, pero tenemos procesados en causas conexas. No en la causa principal, que es del homicidio hoy. Igualmente, me parece. Ninguno, me parece ahora, ¿no? Detenido no quedó ninguno, pero bueno, ahí pasa por una cuestión también. Nosotros no tenemos participación en las causas conexas y estamos al tanto de todo lo que va ocurriendo, porque además es el mismo fiscal, por suerte, que lleva la causa. Es el doctor Gobeto. En la órbita del doctor Gobeto están todas las causas relacionadas y está con buen atino de la procuración y de la procuradora. Exclusivamente abocado a este tema y lo va a seguir estando, por lo menos enero se va a trabajar todo enero, no hay feria para nosotros en esta causa. Y lo que sí me parece que yo rescato por ahí también, obviamente esto como técnico y no como familiar de Lucas, es se está haciendo un trabajo prolijo. Me parece que es muy responsable el doctor Gobeto en este momento no haber imputado a nadie, porque tenemos indicios, no tenemos pruebas científicas que respalden la teoría que cada vez con el informe se van, con los distintos informes lo que se va cortando son las distintas líneas de investigación que nosotros seguíamos. Ahora nos está diciendo hubo un secuestro que pudo haber sido extorsivo, con lo cual limita más el campo de acción nuestro en el sentido de decir, bueno, tenemos que ver este sector. Y como yo siempre y reitero, para mí, la policía, un sector de la policía está implicada en el caso de secuestro y muerte de Lucas, por acción o por omisión. Una de las pocas cosas en las que coincido con el gobernador fue cuando él habló del pacto de silencio. Creo que, lamentablemente, el pacto de silencio sigue y va a seguir, y ojalá que una vez que podamos hacer imputaciones en base a pruebas fuertes y que no sean fáciles de derribar luego por un buen abogado defensor, estos que intervinieron y estos que callaron, uh-huh, también puedan ser imputados por cómplices, ¿no? Hay un sector de la policía, dice usted, pero hay también civiles, seguro, con seguridad en esto, ¿no? ¿Hay alguna prueba de eso? Mira, hay nombres de civiles que están dando vuelta. De hecho, en forma muy responsable, a mi entender, el gobernador, estando en Bariloche, dio un sobrenombre, un apodo de una persona que es conocida en el ámbito delictivo de Bariloche, el cual, la verdad, no está involucrado en la causa de Lucas. Y si lo hubiera estado, la verdad que es muy grave por parte de nuestro mandatario que haya salido tan libremente a decirlo, porque nos hubiera tirado abajo toda la investigación. Pero la verdad que nosotros, particularmente yo, tengo más datos de policías implicados que de civiles. ¿Qué de civiles, ¿eh? Pues, y sin, a ver, es y, acción y omisión, dejaron hacer. Y el tema es un negocio, ¿no? Digo, yo no sé si la negociación habrá sido por plata, ¿eh? La mafia es una mafia vinculada con algún negocio ilegal. Digo, definitivamente con algo que no tiene nada que ver con la función policial. No, seguro, sí. Eso sí. Digo, no, le estaba preguntando cosas y yo sé que usted puede responder hasta donde puede, sí, porque sí. Tampoco, también queremos ser respetuosos de la investigación. ¿Y vos qué pensás, Javier? En base a digo, sobre el móvil, ¿no? Sí, por ahí andamos. A cómo se da, sí, el silencio que hay, esto fue premeditado, sí, que fue ya diagramado de alguna manera para que surja, para que suceda tal fecha, ¿sí?, la que pasó, y que pase de esta forma, ¿sí?, por el hecho de que la investigación, después de haber pasado casi 15 días más o menos después de la desaparición de Lucas, no había nada. O sea, la investigación recién se empezaba, comenzaba. O sea, si vamos a un principio, todo se llevó mal a cabo. Y como que para nosotros siempre estaba nociéndole la desesperación en un momento, pero no veíamos que se trabajara como si realmente quisieran trabajar. ¿Sí? Yo me pongo el... Pienso, ¿no? Si hubiese, le hubiese tocado a algún hijo de un funcionario, de algún funcionario importante, o hijos de un jefe de la policía, a ver cómo se iban a mover, si se iban a mover de la misma manera que se movieron con Lucas. Porque lo que vi de un principio es lo que es el resultado de lo que está pasando ahora, y no hay nada por cómo se movieron. El resultado, claro, ahora es lo que se sabe, no hay indicios concretos. Exacto. Yo hoy comentaba en otra radio que, y también siempre se lo comento a él, los primeros días fueron perdidos, lamentablemente. Yo lo conozco a Javier al cuarto o quinto día desaparecido Lucas, y no podía creer lo que él me contaba y los datos que él tenía, y que no haya nada dentro de la investigación, ¿no? Y lamentablemente, por un lado, afortunado y con buen atino, se corre a la policía de Río Negro la investigación, y logramos, con un apoyo del Ministerio de Justicia de Nación, contar con investigadores nacionales. Y tener que empezar, lamentablemente, la investigación de cero, porque los resultados de las pericias de los allanamientos que hemos hecho y demás demuestran y corroboran lo que venía diciendo yo desde un primer momento, que los primeros días la investigación fue dirigida hacia un lugar que no era el correcto. Nos hicieron mirar hacia donde ellos quisieron, y nosotros, bueno, creíamos en esos informes que son presentados por los investigadores que estaban llevando adelante la búsqueda y luego el homicidio de Lucas, que son los investigadores de la brigada de la policía de Río Negro, ¿no? De Bariloche. Luego tuvimos que volver a empezar de cero, retomar y empezar a estudiar cada una de las hojas del expediente, que hoy ya lleva 20 cuartos. Ahora, ¿se puede saber hacia dónde los hicieron investigar a ustedes? Mira, nosotros hicimos varios allanamientos derivados a un sector de un particular en Bariloche, donde vive un comisario que está apartado de sus funciones, y en un momento también vivió otro comisario, y ese dentro de la jurisdicción de una de las comisarías que están dentro, que funcionan dentro del Alto de Bariloche. Y todos los allanamientos que hicimos ahí, que fueron tres. Arrojaron todos, resultaron todos negativos. Y el de la especie de caballeriza que fueron a ver ahí, ¿qué pasó con eso? Estás hablando de la policía montada. Este caso ya de la montada. De la montada seguimos viendo. Ajá, está pendiente todavía. Ha pasado ya bastante tiempo, ¿no? Y lo sabemos todos y lo saben ustedes que están en el tema. El día que pasa, tiempo que pasa, es prueba que se pierde. Lamentablemente perdimos toda la primera, ¿no?, prueba. Claro. La pregunta es, bueno, porque estoy pensando en el caso Solano, estoy en el caso Atahualpa y tantos otros, que inclusive casos históricos, ya no el doble crimen de Río Colorado, por ejemplo, o el triple crimen de Cipolletti, donde quedó la sensación de que nunca se hizo justicia y de que no cayeron los que tenían que caer. Karina, ¿hay optimismo en esto? Claro, yo sé que el abogado tiene que ser optimista porque si no, investiga, ¿no? Pero llegaremos a conocer la verdad y digo, de conocerla, no esperar tanto tiempo. Sé que ustedes manejan algunas variables que no se pueden contar, ¿no? En función de eso, ¿no? Sin contarnos las variables, que nos digan, ¿no? Si hay posibilidades. Yo no te puedo hablar de tiempo, yo creo que sí, que vamos a llegar a buen puerto. Le transmito siempre la tranquilidad y el compromiso a Javier, no solamente de mi parte, sino también del fiscal, quien no tiene ningún compromiso con nadie, con lo cual puede seguir avanzando en la investigación y ir hasta donde tengamos que llegar y hasta el ideólogo de esto, ¿no? Uh-huh. Más allá de quedarnos con quien haya apretado el gatillo y quien lo haya tenido secuestrado, no, que nosotros queremos llegar al autor intelectual de esto, porque como bien dijo Javi, esto fue planificado, uh-huh. Esto venía pensado de hace un tiempo y Lucas fue, como ya lo comenté, elegido. Va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo, por ahí podamos tener algún que otro imputado, no en mucho tiempo, pero es una investigación complicada, es un caso muy complejo, creo que a nivel nacional, y así también lo han comentado cada uno de los especialistas con los que hemos conversado, le llama poderosamente la atención y creo que también fue lo que por suerte hizo que Nación interviniera en el caso, ¿no? Javier, ¿ustedes la ven igual así? Sí, nosotros por lo menos tenemos esa expectativa. El consuelo de haberlo encontrado está, de que lo tenemos por lo menos, pero tenemos expectativas en cuanto a lo que va surgiendo. Sí, sé que es un camino largo, por todo, ¿no? Hay antecedentes ya en la provincia, como bien decía. Lo que uno quiere es tratar de que no quede en esa mancha, no quede en un número más, en un nombre más y que no olvide. Pero a cómo se va dando el proceso, los datos que van surgiendo, tengo expectativa de que se va, tal vez no lleguemos al actor intelectual, sí, pero se va a poder determinar por ahí los actores materiales. Uh-huh. Eso sí. Karina, por último, se discute hoy la legislatura, lo que llaman reforma de la ley orgánica policial. Bueno, justamente esta ley orgánica que da muchas prerrogativas a la policía, ¿no? Compiló en esta causa. De hecho, que estén libres me parece tiene que ver con esto, ¿no? Con que existe esta ley orgánica que hace que un policía sea un caso distinto de un civil. No sé, ¿estás al tanto del tema? O a lo mejor viniste por eso acá. Coincide, sí. Lo vi en el orden del día de la legislatura. No tuve la posibilidad de leerla, no de estudiarla. La reforma creo que nos habla de un cambio y de una ideología que evidentemente va a cambiar. Después ya la verdad que no pero puedo... Pero sigue habiendo prerrogativas, ¿eh? Demasiadas. Siguen deteniendo, por ejemplo, sin orden judicial, por ejemplo. Sigue el merodeo, le cambian nombre, sospecha. Pero tenemos ya un fallo también que ha hablado el superior donde dice que se puede detener a los menores... demorar por la cara. ¿Y sabés que nos enteramos? Sí. La redactó la propia policía, abogados de la policía, la reforma. Sí. Y la reforma del servicio penitenciario, también el mismo jefe del servicio penitenciario redactó ese proyecto. La verdad es que en realidad también, y esto ya un poco más como abogada, ¿no?, que como este caso en particular, uno siente que estamos llenos de buenas intenciones, pero bueno, las leyes que tenemos, y por más que sean aprobadas, si no hay una voluntad política de esto que realmente cambie y un compromiso, lo vemos a diario con la ejecución y subejecución del presupuesto, ¿no? Sí, ¿no? La sensación es que este cambio de la ley orgánica es pura cosmética, ¿no? Sí. Bueno, Les agradecemos mucho que hayan venido por acá, gracias por acercarse. Karina, gracias por atendernos siempre, no siempre que la llamamos. Por favor, para nosotros es fundamental que no se pierda. Pero creemos eso, ¿no? Que tiene que sonar con fuerza, cambiarla. Javier, lo mismo para vos. Yo sé que se viene una Navidad, seguramente la más triste de la familia, ¿no? Seguro, cada una de las fechas que pasó desde que desapareció Lucas es más dolorosa que la siguiente, ¿no? Siempre pensando en la que viene. Y ahora en esta situación, siendo que la familia siempre se reunía para Año Nuevo, siempre estaba porque coincidía justo con el abuelo, con el cumpleaños del abuelo, y siempre estábamos, y si no, cuando nos podíamos en Navidad siempre estábamos llamando esto y lo otro, y ahora es diferente. Ahora si me preguntan a mí qué voy a hacer con la fiesta, yo ahora te digo no sé qué voy a hacer, no sé qué vamos a hacer, no sé dónde nos vamos a juntar, no sé si nos vamos a juntar, de qué manera vamos a festejar. Es complicado porque uno se pone pensando en que uno está vivo, pero tiene a alguien, a un ser querido que no está con nosotros. Uno tiene que vivir, yo en este momento vivo la vida de Lucas, vivo por él, y es complicado porque todas las fechas que se acercan todas son duras, ¿sí? Pero bueno, uno tiene que levantar la voz y seguir, no queda otra. En base, en nombre de él, hay que seguir. Bien, muchas gracias, gracias por visitarnos. No, gracias a nosotros nos despedimos también. Nos vemos cuando el lunes, el próximo lunes. Chau.